Comunícate con Vox. Redes sociales. Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Insomnia en Radio Vox, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop. 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Vox FM. Por favor, mamá y hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz. Sueña un sueño imposible, sueña tu sueño imposible. ¡Yeah! Buenas noches, amigos de Insomnia. Lunes 21:04 y arrancamos así esta nuestra noche de paz posterior a la Navidad, a Nochebuena que hemos tenido juntos en familia, juntos con amigos, algunos trabajando, otros llegando tarde, aunque sea para levantar la copa. ¿Qué copa, no? La que venimos levantando desde el 18 y brindando todos juntos. Y así arrancamos con este tema de Sumo, que nos recuerda esa hermosa y gran noche familiar, la noche de paz. Así que llamanos acá al 1164-007047, porque hoy tenemos una noche de rockola. Hoy la música la pones vos junto a nosotros. Así que dale, metete con un mensajito de audio y el tema que vos quieras y para quién. Como ustedes saben, esta noche me encuentro nuevamente solo. Hoy fue tarde de Solos y Solas. Antes estuvo Camila Sol, ahora estoy yo siguiendo con Insomnia solo, aunque seguro mis compañeros están del otro lado y en cualquier momento van a empezar a mandar mensajitos y elegir sus temas. Acordate que con el mensaje que nos mandes hoy vas a participar nuevamente, vas a entrar en el sorteo para el tatuaje de Big Beard Tattoo, que vamos a estar sorteándolo el próximo programa, el primer programa de enero, por lo que tengo entendido. Yo ya saqué mi número, cuando ya tengo mi turnito, me voy a hacer un sorrentino en la panza. Tamaño XXL. Creo que no sé si le va a alcanzar el relleno. El relleno lo pongo yo en realidad, pero bueno, no sé si le va a alcanzar la tinta. Va a ser más una tarta, me parece, que un sorrentino. Pero bueno, nada, vamos poniéndole color al cuerpo, que es lo que necesite, y vamos poniéndole también color a la noche. Vamos a escuchar ahora un tema estreno, aunque estreno para nosotros. La verdad es que se editó y salió ya en octubre de este año, ¿sí? Es el último tema de Maneskin. ¿Lo tenemos ahí? Un tema que en el video, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, te trae el funeral del cantante de Maneskin en vivo. Así que vamos. Maneskin. Tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what. Tonight is gonna be the loneliest. Insomnia por Radio Box 102.9. is my church. This is where I heal my hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. It's in change, the poetic justice of cause and effect. Respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ. For tonight, God is a DJ. Y ahí acabamos de escuchar dos temitas para arrancar el programa. El primero fue Maneskin con su último tema, The Loneliest, tema editado y sacado, creo, si no estoy equivocado, el 7 de octubre del corriente año. Y luego escuchamos a Fightless haciendo God is a DJ en homenaje a Maxi Haas, uno de sus líderes, uno del cantante y uno de sus líderes, que falleció el día sábado. Así que tenemos la cola del temita de Fightless, God is a DJ. Buenas, buenas. Último lunes que estás solo. Ya te vamos a molestar. Me han abandonado. La semana que viene ya con muchas novedades que vamos a tener a partir del 2023. Bueno, sí, la verdad que esta Navidad fue diferente, fue tranquila acá en la costa. Yo ya hice unos pediditos de musiquita, ¿sí? Los eliminé. Así que, bueno, Arielito, si querés los digo. Yo quiero el de Fightless, God is a DJ. Ah, ya sonó. El cantante de Fightless murió el día sábado. El de Fatboy Slim, Rockefeller Chunk. Y el de Beastie Boys, Intergalactic. Vos viste que yo siempre pido muchos temas. No. Así que bueno, gracias por hacernos el aguante, por cuidar nuestro espacio. Un saludo grande a toda la familia de Radio Box. Una feliz Navidad para todos. Y bueno, nos estamos viendo la semana próxima. Bueno, gracias a Gise, gracias a Marce, que están del otro lado acompañándome, tanto a mí como al Conde, como a ustedes que están del otro lado de este micrófono y aquellos parlantes. Ahí, como dijimos, el primer pedido de Gise, entonces, por la muerte de Maxi Jazz, cantante de Fightless, uno de los cantantes de Fightless y líder de la banda. Escuchamos este tema, God is a DJ. Y como pidió Gise, porque hoy es Rockola, como viste que nosotros ponemos un tema por persona, Gise, así que nada, conformate con la cortina que va a sonar ahora, que es para vos. Ahí está, dedicado a Gise. El pam pam. Y después le sabes que le podemos buscar el la abuela, también se lo podemos poner a ella. Bueno, listo, Gise, ya está, se te terminó el programa. Ya está, eso fue todo por hoy. Ahora esperamos por el mensaje de Marcelo para pedir algún tema. Bueno, Gise, ya está. Volvés el lunes, para poco. Che, y sabes que es cierto. Bueno, pero Dios. Ni a la distancia, ¿eh? Yo sabes que me encuentro los lunes como que. ¿Viste el perrito que se está sin el tachito de agua? Así, es como que, ¿viste? Me encuentro solo. Ahí está, ahí está. Hoy fue tarde de solas y noche de solos, ¿viste? Es así. Camila sola siendo inadaptados por la ausencia de Guille Fox. Che, Guille, te cuento que me entregó mejor tiempo que vos. Así que hay que decírselo a Guille Fox. Camila entrega mejor en tiempo del programa. Y vamos a seguir con música, vamos a seguir con buena música y por sobre todo con un poco de punk. Vamos a arrancar con un bloquecito de punk a full. Primero con un punk muy viejito. Por allá por los 70s empezaba a sonar esta banda, The Misfits, haciendo Desenterrar los Huesos. Anything is what she did. Anywhere in the flesh is for. Y mientras se va yendo de Misfits, vamos a seguir obviamente con punk. Hoy me levanté con muchas ganas de escuchar punk. No había pan para comer y tenía ganas de escuchar punk. Ahora vamos a seguir con una banda legendaria. Creo que a mi gusto y al gusto del Conde, que lo tiene en el pecho, la banda más grande que nos dio el punk a nivel internacional por la cantidad de años que han girado, por la cantidad de hits que han hecho y por la calidad de música que compartieron con todos nosotros. Vamos a escuchar a Ramones haciendo The KKK Took My Baby Away. Insomnia por Radio Box 102.9. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia. No te duermas. ¿Y cómo te vas a dormir? Seguimos acá en Insomnia. Y vamos a seguir obviamente con más punk, porque ya empezamos con punk. Antes que nada quiero decir, quiero agradecer del 24, que fue una noche muy tranquila. Tanto el 24 a la hora del brindis, donde realmente hubo muy poco fuego artificial con ruidos. Creo que la gente de a poco está aprendiendo, o espero que haya sido eso. De que hay mucha gente con problemas, como también hay muchos animalitos que sufren con la pirotecnia de ruido. Usemos mucha luz, aprovechemos eso, tenemos el detalle de poder hacer de gozar la pirotecnia de manera lumínica y no sonora. Como tío de dos chicos con dificultades, como padre de una nena que tiene sensibilidad acústica, también es muy importante y es muy sensato saber que el que está del otro lado conoce de estos males y conoce del malestar que le causa a estas personas, como también a las mascotas. Así que está buenísimo que hayamos hecho eso, que tomemos conciencia, y esperemos que el 31 también lo pasemos de la misma manera. Igualmente también tengo que decir, el 25 yo me fui 5:30 más o menos de la mañana a laburar, y la calle era una tranquilidad. Me ha pasado otros años que estando en la parada me han revoleado una botella y que reventó contra la pared al lado mío. Y la verdad que tengo que decir que fue una tranquilidad la mañana del 25. Creo que me parece que gastamos mucho festejo entre 18, 19, 20 y 21. Pero esperemos que sea así de tranquilo también el 31 y el primero, por el bienestar de todos, no solo de los que sufren, sino los que después tienen que ir a laburar y tienen que tolerar cosas que quizás también de chico hice. Pero ahora, desde el otro lado, aprendí que no se debe. Así que bueno, vamos a seguir con un poquito de punk. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Hola, Insomnia, Radio Box, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Habla Marcelo de Mar del Plata. Primero quería mandar un mensajito para participar por el tatú de sorteo de fin de año y pedir un tema. Chiquetere quería. A ver si me lo pueden pasar. Gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo para Marcelo, que está desde Mar del Plata escuchándonos. Ahí va, mirá. Ya está, un poquito. Un chiqueteque. Te pusimos un chiqueteque de Chiquetere. Ahora vamos a seguir con más punk. Con la banda madre, diría yo. Que este tema ya, la verdad que es obsoleto, porque al final no la salvaron. Sex Pistols, Dios salve a la reina. Insomnia, no te duermas. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest you. If you don't want me, set me free. Don't make you hear this secret, man. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Y ahí se va yendo The Clash, otra banda que seguramente Gisela lo hubiera pedido. Haciendo Should I Stay or Should I Go. FM Radio Box .com. Otro temita ese, ¿no? Should I Stay or Should I Go, que lo hemos escuchado versionado en vivo también, igual que Guns of Brixton, hecho por los fabulosos Cadillacs. Banda que vamos a ver este 26 de mayo en el Movistar Arena, como veníamos esperando, como le pedimos a Papá Noel, y cumplió. 26 de mayo, fabulosos Cadillacs, formación completa en Movistar Arena. Y ya tenemos nuestro ticket, así que ahí estaremos. Y hoy es noche de rocola, noche de música que podés pedir vos y puedo pedir yo. Y la tenés que pedir acá al 11-64-007-047. Pero aparte de eso, con tu mensajito entras a la base de datos para el sorteo del tatuaje de Big Bear Tattoo Studio. Así que no te quedes con las ganas. Metete acá en el WhatsApp un mensajito 1164007047 y tenés la oportunidad de pedirte un temita, dedicarlo y llevarte un poquito de pintura para tus pieles. Seguimos con más música y ahora vamos a cambiar un poquito el ritmo y vamos a pasar un poquito al cachengue nacional. Vamos a ir con un poco de música nacional de la mano de estas bandas que tantas alegrías nos han hecho saltar en algún boliche, en alguna fiesta o en algún recital. Arrancamos con Capanga haciendo El Universal. Thank you.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y ahí se va después de los fabulosos Cadillacs. La Zimbabue haciendo Loco de Atar. 11-6400-7047 es nuestra línea de comunicación. Donde llamás, nos mandás un mensajito de audio contándonos cómo pasaste estas fiestas, pidiéndonos un temita para la rocola y entrando en el sorteo por un tatuaje cortesía de Big Beard Tattoo Studio. Como hizo Marcelo, como hizo Gise, como hizo Romina, que me recriminaban, che, que no dije quién es Romina. Hueso Grande, que nos pidió un tema de Metallica, Romy, mi compañera de primaria, que siempre nos ha acompañado. Así que ahora vamos a empezar con los pedidos. La primera que pidió fue Gisela, y obviamente vamos a cumplir a la jefa. Haciendo sonar Beastie Boys, haciendo Intergalactic. Yeah.

Y ahí se fueron los primeros pedidos de la rocola para Gise y para Marcelo. Un triplete de temas, ¿eh? Y ahora vamos a seguir con el pedido de Romy, que nos pidió algo de Metallica. Bueno, este es para vos. Metallica haciendo Seek and Destroy. We'll be right back.

my boss, we're watching on rewind this rhythm, track to the stop. Got right about now, we have a rebel version. See, we have a different style and pattern, better known as a herbal version. Go there! Insomnia por Radio Box 102.9. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Y ahí pasó el pedido de Eric para Mara, Rat in the Kitchen por UB40. Y ahora vamos a escuchar, obviamente venimos del reggae, vamos a seguir con reggae, pero vamos a salir con una efeméride. 26 de diciembre de 1962 nacía este muchacho que después conocimos nosotros, peladito, morochito, cantándonos algunos temas ya por los 80, empezando lo que era la movida del reggae acá en Argentina, liderando una banda que se llamaba Los Pericos, y su cantante, el Bahiano, que hoy está cumpliendo 60 años, nos traía una canción allá por los 90 que nos dejaba sin cadenas. El camino, nada escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, eso yo lo nada sé. Escapa, nada escapa, nada muere, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, eso yo lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. Soy mi luz, el norte y el sur.

Hola, saludos a Insomnia, aquí Gerardo otra vez, escuchándolos. Hola Ari, te pone un tema, hacémelo, hacémelo, ¿eh? Un abrazo para Gerardo por estar siempre ahí a ese lado. Y ahí pasó un mensaje muy especial de Juanita Goroso pidiéndonos este tema, Caña Seca y un Membrillo, por Los Redondos. Vamos, Juanita, bailá hasta el fin con el tema que pediste. Y se va terminando el programa, una nueva noche, acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Esperando que ustedes hayan pasado tan gratamente como nosotros estas dos horas escuchando buena música de acá y de afuera. Nos veremos el próximo lunes, por suerte ya el plantel completo acompañándonos. Y ahora nos vamos a ir con otro tema dedicado para Juanita Goroso de parte de su papá Javier Goroso. Nati Combo haciendo Este Mundo. Nos vemos el próximo lunes. Que sea con felicidad este fin de semana.